menor presencia, menor prevalencia de anticuerpos, lo que a su vez refleja una menor presencia de el virus en la población. Y no hemos encontrado diferencias, como acabo de comentar, en hombres y mujeres. Tampoco hemos encontrado grandes diferencias en grupos de edad. Al tener un tamaño muestral tan grande, sí que podemos explorar cómo evoluciona la prevalencia por grupos de edad. Es verdad que los niños más pequeños y los adolescentes parecen tener una prevalencia menor, pero el resto de grupos de edad no tienen grandes diferencias. Entre tanto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que los primeros resultados reafirman la necesidad de actuar con prudencia. Estudio que nos aporta. Nos aporta una radiografía de la epidemia en nuestro país y la conclusión que hemos sacado después del análisis que hemos hecho en el seno del comité científico es que el estudio viene a confirmar las hipótesis sobre las que hemos venido trabajando y sobre las que se fundamenta el plan de transición hacia la nueva normalidad, el plan de desescalada que estamos justamente trabajando estos días. Uno, no hay inmunidad de rebaño en España, esto de decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Ya diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño y por tanto el estudio viene a confirmar esto. Y por tanto nos viene a reafirmar en todos los criterios de prudencia que hemos venido reiterando rueda de prensa tras rueda de prensa, en el sentido de que hay que actuar con muchísima prudencia a la hora de desescalar. Es un proceso muy complejo, es un proceso lleno de incertidumbres y la responsabilidad individual de los ciudadanos españoles y la prudencia deben ser los dos pilares sobre los que se fundamenta este proceso de desescalar. La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Llotti, ha explicado que el estudio es un hito en España y que, por la magnitud de la muestra, es uno de los más ambiciosos a nivel mundial. Estudio han participado de forma muy directa, gestionándolo de forma directa, más de 110 personas que a su vez han contado con equipos y desde luego finalmente esas 2.600 profesionales sanitarios y profesionales de apoyo en los servicios de salud de las comunidades autónomas haciendo el estudio. El estudio es de todos ellos, pero quiero de verdad aprovechar esta oportunidad para agradecerlo. Esto es un hito en este país, el tener un estudio de esta magnitud compartido a este nivel y que además seamos capaces de hacerlo tan rápido, de forma tan ágil, es algo que no solo supone una oportunidad puntual, sino que creemos que puede suponer una nueva forma de trabajar sobre la que podamos anidar futuros proyectos. Por otra parte, España ha sumado este miércoles 184 muertes por COVID-19, lo que supone un ligero incremento con respecto a las cifras del día anterior, cuando se notificaron 176 fallecimientos. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la pandemia ya han fallecido 27.104 personas. Además, se han confirmado 439 positivos, de un leve repunte frente a este martes, que fueron 426, situando la cifra total de infectados en 228.691. Un total de 140.823 pacientes ya han superado la enfermedad. Alrededor de el número de sanitarios infectados ha crecido hasta 49.113. También se han registrado 412 nuevos ingresos en hospitales, de los que 65 se han producido en cuidados intensivos. Los gobiernos autonómicos han empezado a plantear al Ejecutivo sus propuestas para pasar de la etapa inicial a la fase 1 en territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y algunas zonas de Cataluña o Castilla y León, mientras que los que ya se encuentran en la denominada fase 1 proponen seguir avanzando en el proceso de desescalada con la adopción de nuevas medidas. Vamos ahora con las cifras del mundo. El total de infectados asciende a 4.323.931, mientras que los fallecidos 295.074. por países. Estados Unidos aparece en el primer lugar con 1.382.282 infectados y 83.182 fallecidos. En la segunda posición se afianza Rusia con 242.271 infectados y 2.212 fallecidos. El crecimiento en Rusia sigue siendo alto, en este caso del 9%. Encontramos a Gran Bretaña con 230.985 contagiados y 33.283 fallecidos. España aparece en el cuarto puesto con 228.691 contagiados y 27.104 fallecidos. Quinto, Italia, con 222.104 contagiados y 31.106 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, Brasil continúa a la cabeza con 181.511 contagiados y 12.703 fallecidos. En segundo lugar encontramos a Perú con 76.306 contagiados y 2.169 fallecidos. Hay que notar que el crecimiento en Perú sigue siendo alto del 11%. Entre tanto, en Brasil miramos y es del 7%. Continuamos con el repaso de la incidencia de la pandemia en América Latina. En tercera posición encontramos a México con 38.328 contagiados y 3.926 fallecidos. El crecimiento sigue siendo del 5%. Cuarto, Ecuador con 30.486 contagiados y 2.334 fallecidos. El crecimiento en Ecuador en estos momentos es del 3%. En quinto lugar encontramos a Chile con 34.381 contagiados y 346 fallecidos. Hay un repunte muy importante en Chile, el crecimiento es del 14%. El sexto país con mayor incidencia en la región es Colombia, con 12.272 contagiados y 493 fallecidos. Séptimo, República Dominicana, con 11.196 contagiados y 409 fallecidos. Octavo, Panamá, con 8.783 contagiados y 252 fallecidos. Noveno, Argentina, con 6.563 contagiados y 321 fallecidos. Bolivia es el décimo país, con 2.964 contagiados y 128 personas muertas. Y a propósito, Bolivia es noticia porque incluyó este miércoles a Invertima, antiparasitario de uso nival, dentro de su lista de medicamentos esenciales y podrá ser usada en pacientes con coronavirus, a pesar que sus contraindicaciones y de tratarse de un producto que todavía está a prueba en el tratamiento contra esa enfermedad. Lo que se está haciendo es autorizar el uso bajo protocolo clínico y médico. Esto de ninguna manera significa la autorización, dijo el ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, durante una rueda de prensa en La Paz. El alto funcionario hizo esa aclaración tras la lectura de una resolución de su ministerio que declara al fármaco parte de los medicamentos esenciales en Bolivia. Y ahora pasamos a la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Las notas deportivas, tenemos la incertidumbre que nuevamente se ciñe sobre la conclusión de la Champions League. Y es que desafortunadamente, y aunque se tenía muy claro que entre junio y julio debían concluirse las ligas nacionales, para así y de una vez salir de este problema, poder concluir tanto la Champions como la Europa League en las 4 semanas de agosto, parece ser que ahora ha vuelto el pesimismo y cada vez es mayor entre los clubes, ya que las restricciones a los viajeros impuestas tanto en España como en Reino Unido, donde los ciudadanos que lleguen desde el extranjero tendrán que cumplir una cuarentena de 14 días una vez llegados a su territorio, hacen prácticamente inviable las competiciones europeas. La UEFA, sin embargo, buscará pactos con los gobiernos de los países con clubes afectados para salvar estas dos coronas. Y es que ahí prácticamente es donde está lo más importante del fútbol europeo y podríamos decir que casi el fútbol internacional. Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada. Yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, estoy muy bien de salud, me comporto muy bien con la gente y con todo el que puedo. Y hoy ha sido un día más de enseñanza y aprendizaje. Fueron el lista colombiano Edwin Congo, que explicó en el programa El Chiringuito de Mega, donde es colaborador, sobre la situación cómo y de cómo lo involucraron en una operación antidroga aquí en España. Y tras prestar declaraciones durante una hora en la comisaría, Congo aseguró que no tiene ningún vínculo con negocios ilícitos. Sigo siendo el mismo de siempre. Tendré que saber medir con quién estoy y dónde quiero ir, añadió el colombiano, que a la espera de que sea llamado a declarar ante el juez en un proceso que prevé largo, se mostró muy tranquilo porque no debe nada a nadie y solo pretende seguir disfrutando la vida lo mejor posible. Y en el mundo del ciclismo, el equipo Ineos está en la mira, no solamente por tener grandes figuras en sus equipos, sino porque ya prácticamente ha decidido quién será el líder del Giro de Italia. Y será el ecuatoriano Richard Carapaz, de 26 años y nacido en Carchi, y que ha confirmado que su gran objetivo del año es tratar de renovar la camiseta rosada del Giro de Italia, que recordemos lo conquistó en el 2019, y esta vez como jefe de filas de su nuevo equipo, el Ineos. Lo que no está muy claro todavía y no ha descifrado la escuadra británica es lo del Tour de Francia. Recordemos que está programada para el 29 de agosto al 20 de septiembre, porque tiene un tridente compuesto por el colombiano Egan Bernal y los británicos Chris Froome y Geraint Thomas. Parece ser que todos son líderes para este Tour, pero habrá que definir si uno estará por encima de los otros dos. Complicado lo tiene la Ineos para definir cuál de los tres debe ser el líder de este Tour de Francia 2020. Lamentablemente debemos comunicar la muerte de un luchador de sumo de solo 28 años, que fue hospitalizado a principios de abril tras contraer el coronavirus y que perdió la vida por un fallo multiorgánico. El fallecido es el luchador Chobuchi, de la cuarta división de sumo profesional, natural de la prefectura de Yamanashi, al oeste de Tokio, y cuyo nombre de nacimiento era Kiyotaka Suetake. La Asociación de Sumo del Japón lo anunció este miércoles, y recordemos que Chobuchi ya empezó a experimentar síntomas como fiebre, malestar e insuficiencia respiratoria, y que había sido ingresado el 8 de abril en un hospital de Tokio, donde se confirmó su positivo de COVID-19. Y tras empeorar su estado, estaba siendo tratado en cuidados intensivos desde el pasado 19 de abril y falleció sobre la medianoche de este miércoles por un fallo multiorgánico. Todo esto lo indicó la Asociación de Sumo en las informaciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK. Y de inmediato llega Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día del Seguro y de los Aseguradores, así como el día de hoy, 14 de mayo, a su vez se está conmemorando el Día de la Independencia de Paraguay e Israel. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el empresario estadounidense Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook y el tercer hombre más rico del mundo, está celebrando su cumpleaños número 36, así como el día de hoy, a su vez están conmemorando ya el aniversario número 22 de la muerte del legendario cantante y actor estadounidense Frank Sinatra. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. De nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la encrucijada en que se encuentra el gobierno de España. Y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, optó por eludir el debate en el Congreso de los Diputados con las fuerzas de oposición y así tratar de ganar tiempo para negociar los apoyos suficientes que le permitan prorrogar nuevamente el estado de alarma hasta finales del mes de junio. Eso sí, en su defensa, en esta pretensión, cerraron filas tanto la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sánchez prácticamente se zafó de las preguntas que le lanzaron todos los portavoces parlamentarios, casi podríamos decir la oposición en su totalidad, y se aferró a la petición de unidad para salvar vidas y recuperar la economía, apoyando las medidas del Ejecutivo y eso sí, sin ningún respaldo del PP. Y es que prácticamente Pablo Casado fue contundente en sus palabras. Hasta aquí hemos llegado, lo dijo el líder del PP, y no dio ninguna opción de que el Ejecutivo en manos de Pedro Sánchez pudiera tener algún respaldo en este partido. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿llegará a lograr el gobierno de España sacar adelante la prórroga de un mes más del estado de alarma? Tema político del día. Y de esta forma llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que continúen escuchando Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Gracias por seguirnos día a día. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Nos place compartir un café con John Jairo Romero Munevar. Es el representante de las víctimas del conflicto armado de Colombia en el exterior. John Jairo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de tu emisora y de la canal en el cual tú acertadamente diriges. Se realizó este martes una importante reunión telemática en la que estuvieron presentes el presidente del Senado de Colombia, además la senadora, también senadora, Ana Paola Agudelo, igualmente el representante de la unidad de víctimas, y también estuvieron presentes otros altos funcionarios. Y quisiera saber, John Jairo, ¿cuál fue la importancia de esta reunión, especialmente para las víctimas del conflicto armado? Bueno, Jorge, la verdaderamente ayer fue un éxito este conversatorio, que también estuvo la Cancillería colombiana a través de su embajadora, Julia Benavides. Todo el equipo de la unidad para las víctimas, y como tú mismo le mencionaste, a algunos senadores referente a la situación de los colombianos. Se divide en dos. Se divide un informe aparte de la unidad para las víctimas en relación cómo, qué exactamente lo que se está están realizando para las víctimas en el exterior. A raíz del decreto ley 1448 del 2011. En eso se nos informa de que por parte, según ellos, se han 168.872 giros se han dado en estos momentos en el COVID. Son de, por organizaciones en el exterior, 1.828. En este sentido, también nos ha presentado de que se están haciendo algunas ayudas puntuales y convenios a través de la Cruz Roja y la Cancillería, como Caritas, para ver si que se les puede hacer las ayudas en el exterior, y dos en concreto, una para los connacionales tanto de Panamá como en el Ecuador, en 700 mercados hoy a través de dinero, un promedio de 120, 150 familiares, 150 dólares, perdón, que se les va a hacer entrega. Hemos venido abordando este tema muchas veces. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Colombia, como bien se sabe, ha venido registrando un conflicto armado de más de 50 años que ha dejado miles de víctimas. Eso ha motivado la emigración de muchos colombianos que se encuentran aquí en España, en Europa y el mundo. Como también se sabe, recientemente se llevó a cabo un proceso de paz con uno de los sectores del conflicto, como es en la guerrilla de las FARC. Por otra parte, se llevó a cabo también un proceso, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, un proceso de reparación de víctimas de manera simultánea. Ese proceso de reparación de víctimas, pues en el caso de los colombianos que se encuentran en el exterior, ha ido mucho más lento. Y tengo entendido que en alguna ocasión la senadora Ana Paola Agudelo contabilizaba hasta 850.000 víctimas, se cree que están en el extranjero. Ese proceso de reparación de víctimas se encuentra muy retrasado para la población colombiana en el exterior. ¿Qué acciones o de qué manera se pretende impulsar ese proceso de indemnización? Porque se está en deuda con los colombianos en el exterior. Muy poca cosa, pero ellos aducen que aproximadamente se les tiene considerando para una indemnización de más de 22.000 colombianos en este momento que se encuentran en el exterior. Primero que todo. Segundo, obviamente que las ayudas son puntuales. Ellos, la Unidad para las Víctimas, y especialmente el Grupo GAVE, viene realizando un trabajo. Es pequeño, sí. Que lo tienen que coordinar por parte de las cancillerías. También eso es correcto. Pero lo que significa es de que verdaderamente no se nos tiene en cuenta a raíz del decreto 149, en el cual se nos da una priorización por parte de la Corte Constitucional para priorizar, y en el cual a las víctimas en el exterior no se da. Este es un trabajo que poco a poco se viene realizando en relación a las víctimas. Ellos plantean, puede que sea cierto, la situación bancaria, porque las indemnizaciones tienen que darse a través de una cuenta bancaria y muchas veces los bancos están cerrados y algunas de las víctimas no pueden tener acceso a su traslado en el reparto de priorización. A raíz del COVID es un trabajo que no solamente la Mesa Nacional de Víctimas dentro del territorio nacional, sino nosotros como representantes también por el exterior, les estamos solicitando de que den prioridad. Hay ayudas muy puntuales, pero que se les están entregando en territorio a las víctimas, pero en el exterior no se los tiene. El día de mañana voy a hacer una carta dirigida a la Unidad para las Víctimas pidiendo estas explicaciones. Jairo, por otra parte, entonces aquí estamos hablando de dos cosas. Una, de dos temas importantes. Primero, las indemnizaciones del conflicto armado, y por otra parte, unas ayudas que se estarían dando a las víctimas como consecuencia de la pandemia. Sí, correcto. Eso es exactamente así. Son unas ayudas que se han decretado a raíz del artículo que te mencioné, y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto, sí. Así, a raíz de las colocaciones de atención humanitaria que se realizan en territorio colombiano. Por ejemplo, escojamos Antioquia. Han presentado 26.993 giros, en los cuales el valor de estos giros son 17.164.000. Me parece muy bien, Colombia lo está necesitando, lo que el la unidad para las víctimas nos coloca a las víctimas en el exterior es que los estados receptores son los que tienen que mirar un poco en esta situación, no solamente a las víctimas, sino a los connacionales. Y esta es una pelea que nos estamos cazando. Y me dice que le va a enviar una carta a la unidad de víctimas. ¿Qué le va a decir en esa carta? Bueno, vamos a primero que hagan una referencia de las ideologías puntuales, porque nosotros, aunque nos encontremos en el exterior, ya hay que referenciar víctimas del conflicto armado que se encuentren en el registro del, en el registro único de víctimas, deben a raíz de la resolución 141-49 constitucional, que se nos tenga en cuenta, puesto que nuestra calidad como colombianos no la hemos perdido, y mucho menos como víctima, y que no nos sigan teniendo en este sentido invisibilizados porque no estamos en el territorio nacional. Conocemos y somos coherentes que en muchos casos en Colombia la necesidad es importante y que hay que ayudarla. Mira el ejemplo, la situación de las víctimas en el Ecuador, Panamá, Costa Rica. No quiero mencionar Europa, menciono Europa porque aquí las necesidades, especialmente en España, son grandes para las víctimas. Pero que ellos también tienen que mirar porque muchas víctimas están siendo afectadas por el COVID-19 en el Ecuador. Que se dé un corredor humanitario al respecto, especialmente con Panamá, Ecuador, Venezuela y Perú, que me llegan los reportes. Había dicho en algún momento, y aquí empezamos a abordar otro tema prácticamente, que la Cancillería estaba indicando que algunas organizaciones sociales acá en España atendieran a los colombianos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que vamos aquí en España y vamos a hablar de la comunidad valenciana. Por parte de este representante de víctimas por el exterior ante la Mesa Nacional Participativa, hemos tenido un trabajo mancomunado con el Consulado Valenciano, en el cual a través de asuntos sociales se les empieza a dar un informe a ellos, y que a la vez el consulado, con los contactos, relaciones que tiene, tanto iglesias, ONG, o a veces muy puntuales, le están llegando este servicio. Muy aparte de los que hagan asuntos sociales de los diferentes ayuntamientos donde se encuentran cada una de las víctimas de conflicto armado, y en los colombianos en el exterior. En especial, aquellos estudiantes, profesores o las personas que han quedado varadas en España, para que sean atendidas y buscar los vuelos humanitarios correspondientes. Pues la carga es bastante, se nos ha escuchado, está pendiente, la consulara Anita Beltrán ha estado siempre muy activa en la recepción de que le hemos enviado al respecto. Y se les ha llegado las ayudas a las familias que las han solicitado por parte de esta representación. ¿Cuántos colombianos en situación irregular o solicitantes de asilo que han decidido regresar al país están en España, o por lo menos en esta comunidad? Tengo entendido que muchas personas quedaron atrapadas, no estamos hablando concretamente de los turistas, porque a esto se les solucionó el problema de forma prácticamente, o se les ha ido solucionando el problema. Salió el día 1 de mayo un vuelo para Colombia con muchos colombianos, pero tengo entendido que muchos no alcanzaron. Bueno, quiero matizar algo, de vuelos humanitarios no hay nada, ¿ok? ¿No habrá más vuelos humanitarios? ¿No habrá más vuelos humanitarios? Según tengo entendido, van a seguir los vuelos humanitarios siempre que abran los diferentes aeropuertos. Se considera que solamente en la comunidad valenciana tenemos más de 265 colombianos en esta situación de retornar a Colombia a través de estos vuelos humanitarios, que humanitarios no tienen absolutamente nada. Los costos de cada pasaje, porque son vuelos comerciales, los coloca la compañía entre 360 euros, 500, y en primera clase 800 euros el más barato. Se habla de que se va a hacer un acuerdo con Avianca para que venga y haga un segundo vuelo de retorno a colombianos varados en Colombia. Otra cosa son la situación que estamos mirando, que es la oleada de los retornados y de aquellos que se encuentran en situación irregular. En ese sentido se le pidió a la Cancillería, está pidiendo, y si me permite, voy a dar cuatro puntualizaciones. La autorización de vuelos de repatriación para el retorno gratuito de estos colombianos. Las ayudas económicas suficientes para que los colombianos que no logren regresar para los gastos básicos sean sometimiento en el país en el actual que reciben. Esta es una medida humanitaria urgente. Autorizará las aerolíneas para que puedan cumplir con los itinerarios de vuelos a Colombia, garantizando el regreso de los colombianos a los que se anularon sus vuelos. Y por cuarto, que considero que es más importante para el caso de situaciones humanitarias, solicitamos al gobierno nacional que disponga de los recursos existentes para repatriar a los colombianos varados en varios países, como es el avión presidencial. Si hablamos de esta situación, en Colombia tenemos aviones de las Fuerzas Armadas, aviones, el avión presidencial, para aquellos que no puedan cubrir estos retornos al país. Yo la verdad es que no me explico cómo no se agilizan más vuelos. Desconozco cuáles son los trámites, pero si tenemos una compañía aérea que ha quebrado por no volar y que tiene cientos de aviones y están los aeropuertos vacíos, no me explico cómo es que están pasando estas cosas. Es el miedo a que el país tenga, a raíz del COVID, que pueda reinsertar más personas en Colombia. Y tú sabes que muchos de estos vuelos, cuando que están retornados, tienen que durar 14 días en cuarentena en la ciudad de Bogotá. Pero ya está un protocolo establecido, Jairo. Los recursos necesarios al respecto para pagar un hotel o ser recibidos, como por ejemplo países como Nueva York, países como Madrid, o otras partes donde la pandemia es de mucha más gravedad. En Colombia está el coronavirus, está en la población, está creciendo, y además hay un protocolo para las personas que llegan bajo este concepto, vuelos humanitarios. No me explico por qué no se agilizan. Insisto, se acaba de quebrar Avianca por no volar. Están los aviones y están, por otra parte, los pasajeros, las personas acá con deseo de viajar. No le va a costar al Estado porque, como bien acabas de decir, los pasajeros tienen que pagar por su viaje. Entonces, creo que, y aparte de eso, el nuevo presidente Duque lo ha dicho, y lo están diciendo también los científicos, el virus llegó para quedarse. Entonces, se tienen que poner ya manos a la obra, porque no es lógico que estén muchas personas acá esperando para viajar y no haya quien agilice un vuelo humanitario, como dices tú, entre comillas. Sí, ya entrando a un segundo tema a propósito, muchos colombianos están aquí en España con solicitudes de asilo. En el marco de este estado de alarma, se acaba de hacer una prórroga a las tarjetas blancas y rojas, que tienen una duración de 6 meses, con las cuales se puede trabajar de alguna manera. Era un reclamo que venían haciendo desde sectores como el suyo. ¿Cómo reciben esta medida que ha implementado el gobierno de España? Obviamente, pues, muy positivamente, Jorge. Que las personas, a raíz de este confinamiento, donde la crisis va a agravar mucho la situación de nuestros connacionales, en especial a las víctimas que están en solicitud de protección. Vamos a ir en dos sectores: aquellos que en este momento han podido o están en la fase 1 o fase 2 por parte del Estado, bienvenidos. Ellos están bien, aunque estén cubiertos porque tienen algunos recursos que se les están dando. Aquellos que están en solicitud de protección internacional, pero que vivieron en enero, en febrero, o ahora a finales de diciembre, que se encuentran en habitaciones, en el piso, ya estamos empezando a tener problemas porque les están retirando este tipo de situación. Aún con el decreto presidencial, el Real Decreto Presidencial, los dueños o propietarios de los pisos solicitándoles que tienen que abandonar los mismos. Son seis meses con la tarjeta blanca. Para responder a tu pregunta, el que tenga la tarjeta, el papel blanco, ellos apenas cumplen los 6 meses, tienen que hacer el trámite de hablar hacer el contacto telefónico con Seguridad Social para que se les dé un número del mismo. Posteriormente, con eso, ya pueden dar solicitud a su trabajo. Los de tarjeta que tienen tarjeta roja, no se preocupen, van a seguir prolongándose hasta que esto esté en una normalidad y puedan ser atendidos para el cambio de la vida. Ahora, ¿qué mensaje le envía al gobierno colombiano en representación de las víctimas y también en representación de los colombianos que están acá en España desamparados? Vale, entonces lo dividimos en dos. En relación a las víctimas, que se cumplan los derechos de las indemnizaciones rápidamente, porque es urgente, y buscar cualquier mecanismo de contacto. Aquí no se puede decir como en Colombia, que la situación de que no hay viabilidad en la parte económica. Segundo, en las ayudas adicionales a las víctimas, también se tengan en mente aquellos colombianos y colombianas que nos encontramos en el exterior, según lo dice el decreto 149. Así sean 100, 200, habrán euros para muchos colombianos y colombianas, es una gran ayuda. Segundo, a nuestros connacionales que se encuentran y que deben recibir todo el respaldo de la Cancillería. Que sabemos que el fondo para la inmigración son de 300. Que estas situaciones no se vuelvan a repetir, que ese fondo de las emigraciones tenga por lo mínimo la calidad, así como estamos, casi 18 millones de dólares y casi cada 3 días para estabilizar las economías a través de nuestros giros, de nuestros giros a familiares, eso también debe repercutir en favor de aquellos que trabajamos para que en Colombia tengan un sustento y que se beneficien los colombianos en el exterior. Un abrazo y un Jairo, y que tenga un resto de tiempo feliz. Y muchas gracias por la entrevista, Jorge. John Jairo Romero Munevar, recordemos, en representante de las víctimas del conflicto armado en Colombia, hoy también extendiendo su campo de acción a los colombianos que se encuentran desamparados, inmigrantes colombianos desamparados acá en España. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Latinos FM 107.9. Hola, Buster. Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

de Rafael Escalona a la música vallenata y a la cultura colombiana. Yo pienso que lo más grande que hizo Escalona fue sacar el vallenato de los patios de las viejas casonas del viejo Valledupar, llevarlo a los clubes sociales de Colombia, llevarlo a los salones del Palacio de Nariño y poner la bandera del vallenato en los picos más altos del mundo. Rafael Escalona hizo que la élite bogotana volteara su mirada hacia Valledupar, que vinieran a parrandear, a conocer los personajes de sus canciones, a conocer sus canciones, y por eso Valledupar se dio a conocer tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Todos los años decíamos que realizas un homenaje al maestro Rafael Escalona, y este año, ¿qué tiene la agenda? Porque se da justamente en unas circunstancias muy particulares, no previstas, condicionadas por la pandemia del coronavirus. Pues nosotros, como todos los años, este año pensamos en que no podemos dejar pasar este año, no podemos dejar pasar esta fecha sin rendirle un homenaje al maestro grande del vallenato, y junto con la Fundación de la Leyenda Vallenata nos unimos para hacer un homenaje virtual, para hacer una presentación virtual con el Rey Vallenato Jaime Dangón, con el Morre Romero en el piano, con Rafa Pérez, un artista vallenato muy bueno, con Ami Escalona, que es la cuota de la familia Escalona. Eso será a partir de las 6:00 p.m, hora colombiana, y donde a través de las redes de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, @FestVallenato, Instagram, Twitter, Instagram. No pasa nada. Sí, sí, te estamos escuchando, Tarín. Aló, es que casi no te escucho. Digo, te estamos escuchando perfectamente. A través de las redes, bueno, te decía que a través de las redes de la Fundación Festival Vallenato se pueden conectar para que vean este gran homenaje que le rinden los artistas vallenato al gran Rafael Escalona, el hombre que vistió de frat la cultura vallenata. Hablemos también de la fundación que estás llevando. Comenzábamos diciendo que sirve justamente para rendir tributo al maestro Rafael Escalona, pero ¿de qué manera también manifiesta su compromiso con el género? Estamos inculcando que por favor que compongan, que cuenten el cuento, que sepan echar el cuento. ¿Y qué le dicen las nuevas figuras a esa propuesta, a esas recomendaciones? Pues algunos dicen que sí, pues que tenemos razón, otros pues como son más comerciales y les toca hacer canciones por encargo, pues siguen haciendo sus canciones por encargo. Yo me aterré aquí con un cantante muy famoso, cantautor, y una noche estaba contando en un concierto, no, es que venía Fonseca y quería una canción, y en media hora le hice la canción, y venía y esto le pasó a un amigo, y esto le pasó a otro amigo, y nada le pasó a él, o sea, todo fueron cosas inventadas. Entonces Escalona no, Escalona, tú vas a buscar a la Maye, aún la Maye existe. Tú vas a buscar a la molinera murió, la brasilera existió, Poncho Cote existió, Jaime Molina existió, el pobre Miguel existió. Escalona cantó desde Leticia hasta La Guajira, pero todo lo que cantó fue real, todo fue real. Tari, ¿y cuál es la canción que más te gusta del maestro Rafael Escalona? Ay, Jaime Molina, Jaime Molina, esa oda a la amistad. Sí. Esa es una oda a la amistad, eso es una cosa maravillosa. A propósito, ¿la grabó recientemente Ale Subago, un homenaje por ahí? Sí, sí lo grabó. Y las mariposas del río Badillo también es divino, porque además que las mariposas del río Badillo tienen este cuento bien bonito, porque este es como la segunda parte de Jaime Molina. ¿Ah, sí? Resulta que él dice que él estaba soñando. Entonces, Jaime me dice, ven, que yo te espero en el río Badillo, ven. Entonces le dice, que yo me quiero bañar contigo. Entonces él dice, le dije, Jaime, allá no se puede parrandear, trae a San Pedro para emborracharlo en Valledo, para que decía, sí me quería llevar. Y que a Jaime lo quería llevar, porque le decía que fuera a parrandear al río Badillo. Imagínate, esa canción es linda también. Ese es un dato muy importante el que me acabas de dar, de que esta es, se considera la segunda parte de Jaime Molina. Sí, sí, porque dice, las mariposas del río Badillo, sobre sus alas traen un... O sea, esto la saca como una mujer, pero mira, ¿qué me mandaste de la otra orilla? De la otra orilla, del otro lado. Entonces dice, allá en el río Badillo yo vi la imagen de, de Octavio Daza, de todos los cantores de Patillal, pero ahí estaba Jaime. Entonces Jaime me dice, ven, ven, que yo te espero en un río Vadillo. Entonces, ven, ven, que yo quiero parrandear contigo. Entonces cuando él vio que Jaime lo estaba llamando al río Vadillo, él dijo, sí, él lo que quiere es llevarme. Entonces, entonces le dice, ven, ven, que yo te hago el retrato en el cielo. Ven, ven, que te quiero presentar a San Pedro. Le dije, Jaime, allá no se puede parrandear. Trae a San Pedro para emborracharlo en Valledo, para él decía que él para allá no iba. Qué interesante este aporte. Debo decir que a propósito las obras del maestro Rafael Escalona trascendieron a la música española. Por ejemplo, La Casa en el Aire fue grabada por... El pobre Miguel. El pobre Miguel fue un exitazo acá. Yo tuve que estudiar España, sí, yo. Me dijeron, no, es que el pobre Miguel. Y yo, wow, imagínate. Fui a un pueblo que se llama Mas de Flor, y conocí a Ripollés, un pintor. Y Ripollés sabía quién era Escalona, cantaba el pobre Miguel. Qué sorpresa tan grande la mía. Y bueno, y lo que vemos ahora es que lo que están componiendo como comercial no alcanza a posicionarse como éxito siquiera a nivel nacional en Colombia. Por eso le decía a muchos artistas que es motivo de preocupación. Son cosas momentáneas, no quedan, no trascienden. Yo el otro día, con la misma preocupación también que te salta a ti, escribí algo, adiós a las musas, los nuevos compositores acabaron con ellas. Ya no hay musas. Dime qué musas hay. En el vallenato no hay musas. Antes había una Carmen Díaz, del viejo Emiliano Zuleta, había una Maye, había una La Luz de una Casa en el Aire, había una Chata de Aibas Paloma del Quiche Maestre. Dime ahora qué musa hay. Dime quién puede decir tú. No, sí, pero es que allá fue la que le hicieron tal canción. No la hay. No la hay porque los nuevos compositores no tienen musas. Inventan sus musas. Karim, es muy importante el tema que estamos abordando y permíteme que profundice, porque ya que estás de alguna forma en contacto con nuevas figuras de la música vallenata, es para transmitir esta preocupación, porque tenemos la obligación justamente de proyectar este género musical y estamos procurando en la medida de lo posible de que no le pase lo que ocurrió a otros géneros musicales que prácticamente han muerto, que han dejado de tener ese lado visible o comercial. Estamos hablando de cuidar lo tradicional, pero que también tenga salida comercial, que es algo que ha sabido llevar perfectamente claro, la música vallenata. Entonces, ven y te cuento una anécdota. Sí. Cuando Gabriel García Márquez, que fue algo grande para mi papá fue algo grande para él, tanto así que Gabo, te cuento, Gabo venía a Valledupar a verse con Escalona, él vendía enciclopedias, dejaba las enciclopedias en la casa de mi abuelo, que fue un coronel de la Guerra de los Mil Días, y de ahí saca él muchas historias de sus libros, y se iba con mi papá para parrandear a La Paz, a Manaure, al plan donde estaba la vieja Sara. A los 15 días regresaba con tronco de guayabo, recogía sus enciclopedias sin vender ni una, y se devolvía para Barranquilla sin vender nada. Ya había parrandeado, pero ya se había alimentado el alma. Luego él le dice a mi papá, Rafa, cuando se gana el premio Nobel, que mi papá lo acompaña, le dice, escribe un libro para la persona que yo más admiro en el mundo. Y mi papá le dice, ¿me estás mamando gallo? Dice, no, Rafa, mira, yo necesito 350 páginas para hacer un libro. Tú en 3 estrofas me cuentas el cuento, hasta en la primera estrofa. Con la creciente del César, dice, está lloviendo en la nevada, en el valle va a llover, el relámpago se ve como vela que se apaga. Ya yo sé qué pasó. Allí en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó arruinado. Ya sé qué pasó. Entonces tú solamente necesitas 3 estrofas. Yo necesito un libro completo para contar el cuento. ¿Cómo no te voy a admirar, Rafael Escalona? Imagínate esa historia. Estamos hablando con Karim Escalona, hija del maestro Rafael Escalona, quien cumple justamente 11 años de haber partido, dejando un legado muy importante en la música vallenata. Rafael Escalona, como lo decíamos al principio, fue amigo y tuvo una amistad con Gabriel García Márquez, que incluso trascendió a su obra, como perfectamente lo está diciendo Karim. Tarín, que esta sea la oportunidad para que hablemos, profundicemos aún más de esa relación de Rafael Escalona con Gabriel García Márquez. ¿Por qué admiraba García Márquez a Rafael Escalona? Y creo que Rafael Escalona también admiraba a García Márquez, por supuesto. Ellos decían que ellos eran primos, los primos de Aracataca. Decían que eran primos, pero es que lo de Gabriel García Márquez era una fascinación. Te cuento algo, mira, Macondo no es Aracataca, Macondo es Valledupar, porque de Valledupar fue que sacó tantas historias contadas por mi abuelo y vividas en parrandas con Rafael Escalona. Ellos se admiraban mutuamente, tanto así que Rafael Escalona fue protagonista, personaje de los libros. Él decía, el único personaje vivo de 100 años de soledad. Él fue personaje en 100 años de soledad, en el salón, en el barrio La Tolerancia, en el último salón, los acordeoneros entonaban las canciones de Rafael Escalona, sobrino del obispo Celedón. Otra anécdota que te cuento. Sí. Escalona fue un cronista de la cotidianidad. Él plasmaba las historias, como te digo. Y a Gabo eso era lo que más le gustaba. Tanto así, en El Coronel No Tiene Quien Escriba, cuando el coronel ya no tiene que comer, la mujer le dice, lo único que les quedaba era un viejo reloj de pared, y la mujer le dice, pero sal a vender ese reloj. Y él dice, yo salir con eso en mi espalda para que Rafael Escalona me haga un canto. Entonces imagínate lo que significó Escalona para Gabriel García Márquez. Ahora, Escalona decía que él no hacía canciones por encargo y de verdad no las hacía. Lo mismo que te estoy diciendo. Entonces Gabo le vivía reclamando que por qué no le hacía un canto. Y él le decía que él no hacía canciones por encargo. Cuando fueron a Estocolmo, mi papá le sacó Mariposa Bonita, le sacó la canción que dice, Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Que interpretan los hermanos Zuleta. Muchos pescaditos de oro. Sabes que Estocolmo está lejos, queda muy cerquita del polo. Ay, ese camino en el hielo que un gitano trajo a Macondo. Ese día le nació y le hizo la canción, pero no hacía canciones por encargo. Qué bien, qué bonita la canción. Le decía que interpretada por los hermanos Zuleta Díaz, Poncho y Emilianita. Bien, estamos repasando esa relación entre Rafael Escalona y Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, ambos ya fallecidos desafortunadamente, pero unos baluartes inolvidables de la cultura colombiana. Rafael en la música y el maestro Gabriel García Márquez en las letras. Y la literatura. Sí. Se admiraron mutuamente y eran unos genios, de verdad que eran unos genios. En el sentido estricto de la palabra, genios, de verdad, la música y la literatura. ¿Cuándo fue la última vez en que se vieron Rafael Escalona y Gabriel García Márquez? En un evento que hubo en Cartagena, un evento que hubo de presidencia, me acuerdo que ahí llegó mi papá, estaba mi papá y se lograron saludar. Esa fue la última vez que se vieron, porque cuando ya Gabo regresó a Colombia, ya que creo que fue a despedirse, que hicieron hasta una parranda vallenata en Cartagena, ya mi papá no estaba, ya mi papá se había marchado. ¿Y cómo se sintió en la música vallenata, Tarín, la muerte de Gabriel García Márquez? Dolió mucho a los vallenatos, porque los vallenatos tuvieron mucho contacto con Gabo. Gabo iba mucho a Valledupar y era muy amigo del viejo Leandro y era muy amigo de los Zuletas. Y mira, en Valledupar, en el marco de la Plaza Alfonso López, hay familias que tienen vales eran los papelitos que escribían para, era como un compromiso de que te debían algo. Entonces una señora vendía whisky y ellos bebían, mandaban a pedir, entonces ella le decía que me firme, o sea, era como esa letra, era como ese compromiso, esa letra de cambio. Y él le firmaba, y ella tiene los vales de Gabo cuando bebía con mi papá, imagínate. Entonces, para el mundo vallenato fue, mejor dicho, la pérdida de Gabriel García Márquez se sintió muy fuerte, porque como te digo, Valledupar es Macondo. Como también se sintió muy fuerte la muerte del maestro Rafael Escalona, quien estamos recordando, rindiendo tributo. Y qué bueno, Tarín, que tengas esa fundación para recordar su memoria y que también seas, de alguna manera, impulsora de lo que fue su legado. Estábamos hablando hace un momento de la relación que tienes con los nuevos talentos de la música vallenata y la inquietud que existe de que compongan canciones al estilo de la música vallenata, es decir, no por encargo, porque ahora da la sensación de que, no sé si arrastrados por lo que ven en la televisión o escuchan en las redes sociales lo que está pasando con el reggaetón, hay veces que escucha uno un vallenato y no se sabe si es un reggaetón, y la letra también demuestra una pobreza absoluta, y esto pienso que es lo que está llevando al vallenato una especie de estancamiento. ¿Cuál es tu cercanía, tu relación, o qué se dice en el Festival de la Leyenda Vallenata sobre esta situación? Porque tengo entendido que en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata hay una serie de charlas, tertulias, donde se habla también del progreso en la música vallenata. ¿Esta situación trasciende a esos conversatorios? Claro, lo que pasa es que, mira, hay algo que tiene que quedar claro. No es que nosotros no creamos que el vallenato avance, porque todo tiene que avanzar, todo tiene que evolucionar. Sino lo único que pedimos es que la gente al menos cuente las historias como son, porque esa es nuestra esencia. Esa es la esencia de nosotros, la oralidad. Entonces, que la gente vaya contando, que vaya echando el cuento, que miren qué pasó, que en este pueblo sucedió esto, que aquí está el personaje. Es eso, pero en cuanto a que avance, en cuanto a su instrumento, en cuanto a eso, no, nosotros, es que es más, si quieren cantar la canción de otro modo, pues háganlo. Si ese es su pensar, si es su sentir, háganlo. Pero que guarden la autenticidad. El compositor es lo que pedimos. Sin embargo, fíjate que por lo menos en el Festival Vallenato, a nivel del acordeón, pues se conservan muchas cosas autóctonas, y eso es lo que exigen para ganar, para que sea un rey vallenato, con los ritmos y con eso. Pero bueno, y eso es parte de una tradición, porque los jóvenes tienen que evolucionar, y mi papá tampoco estuvo en desacuerdo de que los jóvenes evolucionaran. Lo único que a él no le gustaba era la forma como componían y lo que estaban haciendo ahora. Te pongo un ejemplo, maltratan mucho a la mujer. Mucho, y es una mucho, pena. Mucho. Que el fajón, que esto, que le hablan a la mujer. Mi papá jamás. Ahora maltratan mucho a la mujer también. Esa es otra forma también que no nos gusta. Que no nos gusta a los que defendemos ese tipo de música. Sí, unas canciones machistas de los intérpretes, son unos presumidos. A mí la verdad es que me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en la música vallenata actualmente. Algunos que se hacen llamar de la nueva ola y otros que también pertenecen al vallenato tradicional haciendo canciones horrorosas. Y cuando hablamos de que se le reclama a la nueva generación que haga cosas importantes, es porque el ejemplo que dejó el maestro Rafael Escalona fue un salto muy importante en la música vallenata. Fue alguien que le aportó, fue alguien que innovó, fue alguien que proyectó. Y lo que se está reclamando es que haya nuevas figuras en el género musical. Sabemos el aporte que hizo Carlos Vives, con una variante muy interesante, con un estilo muy diferente, pero fue aporte. Y lo que se pide es precisamente que haya alguien que tome las riendas ante el vallenato con responsabilidad. Darín, ¿qué viene a continuación? Esos conjuntos están volviendo a sus raíces. Cuando ellos retoman el vallenato tradicional, tienen unos éxitos. Mira, Peter Manjarres, estos álbumes de canciones viejas que hizo, que hasta creo que se ganó un Grammy con eso. Y cuando ellos retoman y toman una canción vieja, cuando Silvestre o algo canta una canción vieja, no sé por qué se enternece el alma, porque hasta los jóvenes les gusta. Entonces, eso es una clara muestra de que el vallenato auténtico y el vallenato tradicional nunca va a morir así, inventen cosas. Tarín, preguntaba que qué viene ahora para el legado del maestro Rafael Escalona. Recordemos que Carlos Vives, la última actuación que hizo fue precisamente la serie del maestro Rafael Escalona. Se ha hablado de que había un proyecto de una nueva serie sobre Escalona. ¿Qué hay de cierto de eso? Cuando yo estaba en España, cuando yo estaba haciendo la maestría en España en la Universidad de Valencia, yo tuve la oportunidad de decirle a los que dirigían el máster que por qué, si Sergio Cabrera tenía raíces españolas y estaba en ese momento dirigiendo una película en España, ¿por qué no lo llevaban? Entonces me decían que habían hecho el intento, pero no habían podido. Yo lo contacté y lo llevé al máster, Y él me contaba en ese momento que su sueño era hacer la segunda parte de Escalona, porque él dice que eso fue tan lindo, esa novela fue tan linda, tan real, que él quería hacer la segunda parte, pero bueno, mi papá se fue y nunca se concretó nada en cuanto a la segunda parte, nunca se concretó nada. Nosotros como fundación, ¿qué estamos haciendo? Yo camino hacia la Casa Museo Rafael Escalona, la Casa Museo con cosas maravillosas, con que tú puedas ir y grabar con un karaoke con la música de fondo y con tu propia voz las canciones de Escalona, donde tenemos todos los recuerdos, todas las cosas del sombrero, el revólver con el que amenazó al GRGR, cosas divinas. Aquí en Valledupar se está haciendo un monumento que se llama la Casa en el Aire, en homenaje a Rafael Escalona. En estos momentos no ha avanzado, pero pues esperemos que lo termine, porque nosotros la verdad caminamos hacia la Casa Museo. ¿Para cuánto estaría ese proyecto? Pues para este año, pero ya con esta novedad, pero si sea ahí, o sea en cualquier otro lugar, yo camino hacia la Casa Museo. Ese es el sueño mío y ese es el proyecto de la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez. Yo pienso que es un reclamo de los seguidores del maestro Rafael Escalona y de la música vallenata, y además Valledupar necesita ese museo. Si hay alguien que se merece tener, es que me extraña, está en deuda Valledupar y el gobierno colombiano, los gestores de la cultura en Colombia, si no se tiene este museo. Por otra parte, Karim, quisiera ya finalizar recordando lo que fue tu paso por España. Antes de empezar esta entrevista estábamos haciendo memoria y estuviste aquí haciendo un máster que, entre otras cosas, este servidor también tuvo el privilegio de realizar años antes. ¿Cómo fue tu experiencia aquí en España? Te puedo decir que maravillosa, Valencia, la gente muy cálida, es lo que más se asemeja a nosotros, te puedo decir. Yo, unos amigos maravillosos, unos compañeros maravillosos, he tenido la oportunidad de reencontrarme con algunos que han venido a visitarme a Colombia después de tantos años, y estamos en hora de encontrarnos nuevamente en España. Ojalá Dios quiera y todo esto pase pronto para poder ir, de verdad que sí, porque yo le debo mucho, mucho cariño a España, porque me recibieron con mucho cariño. La verdad es que es una ciudad encantadora, y España, con esa conexión cultural que tiene con Latinoamérica. Pero yo creo que el caso de Valledupar es una conexión histórica muy especial, porque Valledupar en un principio fue un caserío de españoles. Ya habrá tiempo justamente de profundizar en la historia. Por ahora lo dejamos hasta aquí, agradeciendo inmensamente la atención que nos has prestado. Y qué bueno, nos alegramos de verdad que estés impulsando el legado del maestro Rafael Escalona a través de la fundación, y cómo no, con este tipo de homenajes cada año con motivo de su fallecimiento. Karim, un abrazo en la distancia, y esperemos entonces que cada uno de esos proyectos que hacen falta, incluido el de la segunda parte de la serie Rafael Escalona, se haga realidad. Gracias a ti por abrazarnos con tanto cariño desde la madre patria y por recordar esta fecha tan especial para nosotros, para su familia y para el pueblo vallenato. Cuídate mucho y espero verte pronto. Gracias. Karim Escalona, hablándonos desde Valledupar, Colombia, con motivo del aniversario del maestro Rafael Escalona, y cumple ya 11 años de su partida. Pero allí está su obra, que será eterna, uno de los grandes baluartes de la cultura colombiana. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son.

Hola, buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Feliz de estar aquí nuevamente. Hola, Ingrid. Buenos días. Bienvenida una vez más. Gracias. Con ese tema tan importante, especialmente para nosotras las mujeres que vivimos mortificadas por la acumulación de grasa. Pero mucho ojo, que no solamente afecta a las mujeres. Es verdad, es verdad. Muy en serio, de manera que hoy más que nunca prestar atención todo el mundo, la sí. grasa. Sí, pero sí, ¿es tan sí. mala la grasa en el cuerpo? Hablemos de la grasa localizada, sí, que es la que atormenta muchísimo a todas las personas. Y la hoy de por, los michelines. La de los michelines. Y hoy por hoy los chicos también ya se están notando preocupados, puesto que se ha dado bastante información que la grasa abdominal en los hombres es bastante peligrosa, ya que si pasa de más de 80 a 90, pues ya empiezas a correr riesgo de infartos. Y por eso ya el hombre hoy por hoy se preocupa un poquito más por esto. De manera que aquello de... Lo que pasa es que los hombres nos sentíamos con derecho a echar barriga cervecera, ¿no? Sí. La famosa barriga y cervecera. Y no pasaba nada. Pero no solamente la cervecera, sino también, yo qué sé... La hamburguesa. Hamburguesas. Entre otras cosas. Entre otras. Sí, sí, sí. Bueno, chorizo. Ay, usted sabe cuántas cosas comemos en un país con tanta gastronomía como España, ¿no? Muy rica, sí. Bueno, fíjate que hoy vamos a romper algunos mitos sí. que de verdad siempre vienen a mí pacientes preocupados porque dicen, es que me da miedo entrenar y sobre todo con peso o resistencia porque la grasa se me va a endurecer. O, contrario a esto, llegan que parecen unas bolsas enteras envueltas en emboplas o envueltas en fajas, pensando que mientras más sudan, pues más grasa van a perder. Y resulta que, bueno, es un mito realmente, porque la grasa no se endurece en tu cuerpo y la grasa tampoco se quema. Okay, o sea, entonces, ¿qué pasa con la grasa? Ajá, muy ni importante. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Ni una cosa ni la otra. La grasa se oxida, ¿okay? Y se hace a través de un proceso mitocondrial. ¿Qué significa? Sí, bueno, las grasas siempre están las células. ¿Qué pasa? Si nosotros retomamos temas anteriores, cuando hablamos de los nutrientes y de los alimentos ya sabemos que son todos aquellos procesados. Y nuestro sistema metabólico, lamentablemente, no absorbe estos, ¿ya? Y por no absorberlos, pues lamentablemente pasan como toxinas a nuestro sistema celular. Las células son las que poco a poco van capturando esta toxicidad y a largo plazo, pues ella muere. Y eso pasa a ser una célula adiposa, ¿ok? Recordemos que en nuestras células hay algo que se llama mitocondrias. Cuando tú empiezas a hacer actividad física, ¿okay? Que tenga una resistencia adecuada, que tenga un ritmo cardíaco adecuado, pues ella empieza a trabajar estas grasas, ¿okay? Ese proceso se llama oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación simplemente es reutilizar esa grasa, recordemos que la grasa es energía, reutilizar esta grasa como energía. ¿Qué empiezas a sentir? Empiezas a sentir durante el entrenamiento que pues tú vas cada día rindiendo más. Sí, recuerda que siempre decimos, es que cuando empecé podía de repente andar solo 10 minutos, ahora puedo andar 15, 45 minutos, una hora. Pues sí. Vas desarrollando resistencia. Claro, porque tu cuerpo empieza a trabajar estas grasas en ese proceso de oxidación. Y este proceso simplemente es la conversión de energía, ¿okay? Hay muchos hoy suplementos que suelen llamarse quemadores de grasa, ¿okay? ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque a la gente le gusta escuchar todo aquello que dice la dieta quema grasa o la pastilla quema grasa, es que eso es la muy solución. Comercial. La solución. La solución definitiva y la solución quizás también por la vía más fácil. Sí, sí, sí. La del menor esfuerzo. Tal cual. Y el comercio se ha dado cuenta de esto, que es un té, es una... ¿Pero existe como tal alguna pastilla en el mercado que queme grasa? No. No, no, no, no. Ya estamos hablando que nada quema grasa, ¿ok? Y eso es definitivo. Eso es definitivo. En el cuerpo no pasa esto. De manera que eso que se vive vendiendo por ahí, que quema grasa y aparece en la publicidad, ¿eso es mentira? ¿Cómo juegan con mis ilusiones? Claro, es que los quemadores de grasa no van a trabajar tus grasas. Los quemadores de grasa solamente, si tú los revisas, todos tienen cargas de cafeína, guaraná, ¿sí? ¿Qué hace esto? Te activa. Okay, te genera un termogénesis en tu cuerpo y por lo tanto si la cafeína te da un poco más energía, ¿qué vas a hacer? Vas a entrenar mucho mejor. Si entrenas mucho mejor, más tiempo, pues hay un nivel de oxidación más alto y por eso empiezas a ver que tu porcentaje de grasa pues empieza a bajar. ok, siempre me preguntan, Ingrid, ¿cómo hago para bajar ese porcentaje de grasa que no me baja? Pues mire, es fundamental la dieta, ok. Dietas, muchas personas tienen miedo a comer grasas, ok. Hay que estar bien claro que son las grasas nutrientes y las grasas alimentos. Lo que conocemos comúnmente como grasas buenas o grasas malas. Claro. Seguramente mientras están escuchando a Ingrid Gratero les pueden surgir muchas preguntas en sí, esta sección y sí, con este sí, tema. Sí. Recuerden el 651-688-6652. Ingrid está aquí hoy para responder a todas las preguntas que se nos ocurran sobre ese tema de la grasa corporal. ¿Cómo funciona y cómo quemarla? No se quema, hay un proceso de oxidación que hace el cuerpo siempre y cuando nosotros nos sometamos al entrenamiento adecuado y a la dieta adecuada, tal cual. Sí, la dieta es muy importante. Siempre utilizar o siempre tener presente en la dieta las grasas, ¿ok? Las grasas, lo que comúnmente se llama grasas buenas. ¿Okay? Grasas buenas y grasas malas. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras, Ingrid Graterol? Mira, las grasas llamadas buenas, que en este caso son grasas nutrientes, pues tenemos muchas. Está el aguacate, okay, que es excelentemente bueno. Todos los frutos secos te aportan grasas, okay. Si tú revisas la tabla nutricional del pescado, sí, el pescado sí, que es proteína, es su más alto porcentaje, pero también tiene un porcentaje o un aporte de grasas excelentemente buenas, todos, okay. Y así pues, puedes conseguir ya una cantidad de alimentos, de nutrientes que tienen porcentajes de grasa súper buenos, ¿ok? Pero básicamente estos son los principales que siempre se suelen usar en la dieta. Pues obviamente las grasas malas son todas aquellas procesadas, ¿ok? Y las consigues en, me atrevo a decir, un 99.9% de todos los alimentos procesados, ¿ok? Se encuentran en hamburguesas, se encuentran en jamones, se encuentran en salchichas, se encuentran en galletas. En toda la gama de margarinas, por ejemplo. Margarinas. Hablando de este tema, de las grasas malas y fundamentalmente de todos los alimentos procesados que las tienen, ese tema ahora de etiquetar y ponerle apellido de light a los alimentos, ¿realmente es valedero? ¿Realmente ya no tiene la grasa, ya no tiene el azúcar? ¿Eso realmente funciona? Claro, como lo hablamos en programas pasados, cuando tocamos el tema de nutrirse y no alimentarse, recordamos que yo comentaba que los alimentos, estos famosos que hoy por hoy también el comercio se ha dado cuenta que, pues, si tú le colocas 0%, 0% o light, pues la gente va a tener un impulso a comprarlo. Y realmente no, es una publicidad engañosa, ¿ok? Porque siempre le digo a mis pacientes, revisen las tablas. Revisen las tablas, dice 0% grasa, pero te das cuenta que tiene otro tipo de grasas añadidas, ¿ok? Otro tipo de ingredientes que lamentablemente te causan destrozos en tu organismo. ¿Okay? Acabo de tocar un punto importante, Ingrid, y es acostumbrarnos y aprender a leer las etiquetas. Eso es fundamental. Con la información sí, nutricional, porque allí realmente nos podemos dar cuenta de si vale la pena o no comprar un producto. Claro. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que debo observar en una etiqueta al momento de comprar? Claro, sí, muchas personas no les gusta hacer esto porque dice, wow, que es una cantidad de tiempo que invierten leyendo tablas. Claro, y que vas a un supermercado y ves cientos de productos de un mismo tipo que estás buscando. Pero es que sí, yo recomiendo que lo hagas, ¿sí? Sobre todo empieza por el que más usas. Cuando revises la tabla, siempre es muy fácil de entender, ¿ok? Porque siempre va a decir, por los 100 gramos, cuánto aporte calórico tiene, cuántas proteínas tiene, cuántos carbohidratos, azúcares, grasa. Para no ser tan complicado el tema, ¿ok? Vete directamente al porcentaje de grasa, ¿ok? A las azúcares añadidas, ¿ya? Y otros aportes como la proteína son buenos, caben destacar. Pero grasas y azúcares es bien importante revisarlo siempre, ¿ok? Y si lees más abajo, que son las letritas más chiquititas que nadie la leemos, casi nadie, la gente la lee, empiezas a ver todas aquellas grasas y todos aquellos agregados, de hecho, colores, preservantes, que si te informas, de verdad que te hacen mucho daño. Amigos, es una vez más aquí en el Café Mañanero, en su acostumbrada sección Ingrid Graterol, hablando de nutrición y por lo tanto de bienestar y de salud. Exactamente. A esta hora el reloj ya marcando las 9:06 y el tema grasa corporal, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos realmente sacarle provecho a la grasa? Porque como decía Jorge cuando introducía el tema y la sección, pues no es que no necesitemos grasa en el cuerpo. Entonces yo quisiera ya para ir resumiendo, Ingrid, ¿cuáles son las virtudes de la grasa? ¿Qué es lo que sí podemos hacer con la grasa y de qué manera podemos tener esa grasa que nos ayuda a tener energía? Claro, la grasa sí, la grasa es súper importante, ¿ok? Porque recordemos que de la grasa y de los hidratos de carbono, pues, está el mayor aporte de energía para nuestro cuerpo. Y ¿es bueno, cierto que la mejor hora para consumir las grasas y los carbohidratos es el desayuno, es la mañana? No, las grasas deben estar puestas en todas tus comidas durante el día, ¿ok? Siempre y cuando, por supuesto, las grasas sean saludables, ¿sí? Este tema de que yo me como la torta en la mañana porque y durante el día la quemo, o sea, que es otro mito más, ¿ok? O sea, es procesado y el sistema metabólico lo va a reaccionar igual ante la hora que tú lo estés comiendo. Otro mito entonces que derrumbamos hoy. El totalmente. Primero, la grasa no se endurece, no hay que tener miedo de ir al gym y porque haga pesas o haga resistencias, la grasa se va a poner más dura. Oxidas más cuando haces pesas, de hecho. En los lugares del cuerpo, la grasa localizada es a la que le tenemos tanto miedo, espalda, cintura, cadera. Sí. No va a pasar eso, no se va a endurecer la grasa en tu cuerpo porque hagas ese tipo de ejercicios en el gym. La segunda, no significa que comiéndola en las mañanas en proporciones inadecuadas la vayas a quemar. Va a pasar lo mismo, es caloría, es toxicidad. Hoy tumbar. Claro, ajá, totalmente, eso y es. Y un tercer mito que podemos hoy tumbar con respecto a la grasa. Bueno, imagínate, las personas delgadas sobre todo, ¿no? Las personas delgadas siempre piensan que se pueden dar el permiso de comer toda la grasa y todo aquello que les gusta y no, que estás afectando la salud de tu organismo. ¿Ok? Entonces hay que estar muy cuidadoso con esto. Y buscar un balance durante el día es muy importante. ¿Ok? El internet a veces suele confundirnos, por eso siempre les recuerdo que busquen orientación de un profesional para que éste te guíe de acuerdo a tus características, porque cuando leemos en el internet pues es algo muy general, ¿ok? Todos tenemos características diferentes, necesidades diferentes, hacemos actividades diferentes. Por lo tanto, la dieta diaria debe ser diferente a la de otra persona. Okay. Entonces siempre buscar orientación profesional. Si cada cabeza es un mundo, cada cuerpo es un universo. Claro, entonces, claro, claro. Y a propósito de buscarse un profesional, vamos a pedirle a Ingrid que nos recuerde la manera como podemos establecer contacto con ella, sus redes sociales, seguirla para tener información sobre esta que conversamos aquí en la sección en el Café Mañanero y mucha más información sobre estos temas tan interesantes en redes sociales. Sí, me pueden conseguir por Instagram como Ingrid Nutrición Fitness o Reto 31 Días piso o guión bajo. ¿Ya lo escucharon? ¿Cómo informarse de todo este tema que hemos venido abordando hoy y muchos más que tienen que ver con la salud, la nutrición, la alimentación? Ya lo decía Ingrid en alguna oportunidad, hay una diferencia entre nutrirnos y alimentarnos. Eso es. Y todas estas dudas las podemos, o todos estos temas los podemos aclarar visitando también, como no, sus redes sociales, donde así ya está mucha gente. Ingrid, muchas gracias por hoy. Gracias a ustedes, de verdad que un placer y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima semana, Ingrid. Gracias. Una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestros invitados. Latinos FM 107.9. Abad Distribuciones informa a sus clientes que continúa abierto y prestando sus servicios de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Gana en calidad y precios, disfrutando productos latinos de nuestra marca. Queso fresco latino, queso costeño, saco de arroz largo, maíz de tostar y mote, panela en 3 presentaciones. Ventas al por mayor y granel. Haz tu pedido o visítanos. Avenida La Plata, 107, Valencia.